Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2721 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, arrancamos el programa Deberías Estar Bailando, así se llama esta canción, You Should Be Dancing. Sí, de los Bee Gees, aquí ya, bueno, así nos puso a bailar la turbonada de hoy en la tarde, que arrebató algunos árboles, la verdad que puso en jaque a la ciudad, aunque parece que todo sin novedad, algunos árboles caídos, un coche apachurrado y un sustazo para mucha gente que andaba en la calle. Pero bueno, arrancamos el programa, vamos a tener a los Bee Gees en los cortes comerciales, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Síganos, estamos transmitiendo a través de Twitter Live o Periscope, no, es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Twitter Live y Periscope, estamos en vivo aquí en el estudio. Me acompañan aquí en el estudio David, el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y mi partner René Bernal. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches. Buenas noches al auditorio en este jueves, como ya bien lo dijiste, jueves ventoso. Fíjate que además de lo que comentaste, tuve algunos reportes del puerto, en los distintos pueblos de pescadores, pues se reportaron algunas embarcaciones que pues dañadas en el puerto de abrigo de Progreso. El mar salió entre 20 y 30 metros de lo que normalmente llegan las olas, y bueno, fue un panorama totalmente fuera de lo común. Y afortunadamente no se reportan pues daños mayores personales, ¿no? Más que algunas embarcaciones ahí inundadas y medio chocadas. Pero esto tiene su nombre, le llaman el cordonazo de Santa Cruz o el de San Francisco, no sé. Es de San Francisco, me parece. Tiene un nombre, ¿no? Fíjate que yo lo veo así como que para que nos recuerde la naturaleza de que cuando se enoja nos puede hacer pomada si se le da la gana, ¿no? Así que usted va a la playa y deja basura y pañales y latas y todo lo que acostumbra a veces cuando va a vacacionar, ya no lo haga porque ahí está, se enoja la naturaleza y cómo nos va. Nos da un estate quieto. Exactamente. Pero bueno, mañana va a bajar la temperatura, hoy ya bajó la temperatura notablemente, mañana tenemos lluvias pronosticadas en viernes. Así es de que, pues qué bueno disfrutar siquiera un día o dos de 30 grados para que... Fresquito. Fresco, está fresco, así es de que... Quédese con nosotros, mi querido David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues muy bien, Robert, gracias por la invitación para el día de hoy. Y René, un saludo a la audiencia. Y bueno, pues vamos a estar platicando un poco de un tema súper interesante que es la parte esta de Facebook, ¿no? Que ¿cómo no? A todos nos encanta. Los puntos power users, ¿no? Bueno, ayer estaba yo leyendo la noticia de que Facebook está por llegar a los 2,000 millones de usuarios. O sea, no es el país más grande, si lo comparamos con un país. Pues India creo que tiene 1,800 o 1,200, no sé, China también anda por ahí por ese ahí rango, pero Facebook ya son 2,000, y eso que no lo dejan entrar en China, porque yo creo que si lo dejaran entrar formalmente en China, ¿se duplica la población? Pues yo creo que le metes de menos otros 500, 800 mil habitantes, ¿no? Digo... No, y bueno, la dependencia... Quizá es más emocional que otra cosa, ¿no? A veces se nota, creo que el día de ayer me parece, hubo una falla a nivel mundial de WhatsApp. Sí. Que es uno de los activos de Mark Zuckerberg, ¿no? Y bueno, pues en redes sociales no se hizo esperar la complicación, entre comillas, que generó esta pues dependencia emocional, yo así la etiqueto. Pues de no poder chatear ahí por el canal este de WhatsApp. De WhatsApp. Sin embargo, la realidad, ya hablando en un concepto real, Facebook, igual hace un par de días anunció el SAT que pues hay una cantidad considerable de comercio electrónico informal a través de Facebook. O sea, hay páginas, grupos en Facebook que ofertan productos y servicios sin ninguna pues regulación, ¿no? Se hacen transacciones pues en efectivo y vendo carriola, venga a ver, buena, bonita y barata. Y bueno, la manera de contactar o de estar en contacto entre compradores y vendedores, pues es justamente el WhatsApp. Entonces, bueno, el WhatsApp y Facebook y Twitter, pero más que todo eso, Facebook, ¿no? Porque sí. Hay grupos donde... Pero eso ha existido todo el tiempo, ¿no? Digo, pero, qué bueno que se queja el SAT, pero... ¿Cómo le llamaste tú una dependencia emocional? ¿Cómo? Sí, una dependencia emocional al uso de esa tecnología, ¿no? O sea, de estar... El sentimiento de estar conectado con... Fíjate que eso, pues yo lo veo no con muy buenos ojos, en el sentido de que cuando hay una falla como la de ayer, pues a la gente parece que se le acaba el mundo, ¿no? Y no se acuerda cómo lo hacía hace algunos años cuando no había WhatsApp, cuando no había Facebook, cuando no había todo eso, ¿no? Si pues ibas a la cafetería, ¿no? No, fíjate otra cosa, la gente se ha vuelto tan dependiente que hoy día prefiere textear, aunque es más difícil que hablar. Porque hoy las llamadas ya prácticamente no cuestan. Puedes hablar a donde se te dé la gana y ya no hay restricción de tiempo, ni distancia, ni nada. Entonces, te cuesta exactamente lo mismo que mandar un mensaje. Sin embargo, la gente prefiere textear. Ya no, casi no se comunica con la voz, ¿no? Cuando es más fácil. Digo, a la segunda línea de texto mejor te marco, ¿no? Pero lo que pasa es de que la diferencia... Eso lo noté yo hace muchos años, digo yo que trabajé en una compañía telefónica celular. Los mensajes tienen la virtud, porque ese es que son atemporales. O sea, sí, yo te lo mando puedes. Y sé que te va a llegar, claro. Y sé que lo vas a leer, independientemente de que si te marco, pues corro el riesgo de que no contestes. Y los textos empezaron a tener mucha influencia en Asia, cuando todavía no se ponía en la telefonía celular el que llama paga. ¿Te acuerdas? Claro, que antes sí, cómo a no. ti te costaba. Claro, es correcto. Si te llamaban a tu celular, te costaba a ti. Sí, claro, claro. Y pues tampoco contestabas, o sea, solamente las llamadas hasta de emergencia. Y eso le dio un auge a los textos, al MSN. Es correcto. En aquel entonces. Es correcto. Pero la tecnología, antes de llegar al 4G... fue como retardada, porque ya se tenía esto desde 1990, 92, sí, 93. Es correcto. Pero se retrasó porque la infraestructura para el manejo del ancho de banda, que si bien un texto no ocupa casi nada, es más, ocupa hasta menos de lo que ocupa un canal de voz. Sí, por supuesto, mucho menos. Claro. Entonces, si todo el mundo se pone a textear en aquel entonces, el ancho de banda todavía no era suficiente para dejar libre el texto. Una vez que el ancho de banda fue resuelto en la tecnología, en su uso de la tecnología, pues hoy hasta transmites videos, ¿no? Así es. Y sí, pues sí es muy, muy interesante la manera de cómo están influyendo las redes sociales en nuestra vida, en nuestras emociones. Y bueno, pues vamos a estar hablando de... Vamos a hablar de eso. Fíjate, cómo yo sí quisiera lanzar la pregunta al aire. Imagínese usted, amigo, reescucha, ¿cómo sería su vida hoy día sin Facebook? Bueno, digo Facebook porque es la red social más... Bueno, y es más de robusta, la que vamos a hablar hoy. De la que vamos a hablar. Pero imagínese cómo sería su vida hoy día sin Facebook. ¿Cuántas personas... ¿O con cuántas personas no estaría usted hoy día en contacto? Gente de la antigüedad, de la primaria, secundaria, incluso familiares, ¿no? Hágase esa pregunta, ¿no? Pues sí. Amigos, quédese con nosotros, vamos a reflexionar, porque también la noticia ayer es que este señor Zuckerberg, pues parece que está planeando lanzarse como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa sí fue noticia, ¿no? Oye, pues si tiene 2,000 claro. Clientes. ¿Eh? Tú no votarías por él. Por supuesto. Ahí está. Entonces, bueno, vamos a hablar de Facebook y cuáles son los puntos importantes que este señor Zuckerberg quiere hacer con su red social, con Facebook, que creo que es muy loable y creo que tenemos que aprender precisamente a manejar la tecnología para que trabaje a nuestro favor. Pero por lo pronto vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Este es otro clásico de los Bee Gees, To Love Somebody. Es la segunda canción lanzada por los Bee Gees para el álbum debut internacional Bee Gees First, editada en 1967. Era clásico esto en las fiestas, en las discotecas, cuando ya salías con la novia y a bailar de cachetito. Y... Sí, la verdad, los Bee Gees fue un grupo que estuvo muy, muy de moda gracias a la película de Fiebre de Sábado por la Noche. ¿Cómo no? Protagonizada por John Travolta. Y en esos tiempos pues era lo que se tocaba. Buena música, como siempre. Aquí Bee Gees nos está acompañando. Gracias, nos mandas gratos recuerdos, Juanelo, con estas interpretaciones y buena música. Déjeme recordarle que este lunes 8 ya es la inauguración oficial de la planta de cervecería yucateca en Junucmá. Órale. A las 10 de la mañana viene el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el gobernador Rolando Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán, y bueno, pues una cantidad enorme de invitados. Es un evento, ya me llegó la invitación, ya les dije que no se preocupen, que yo llevo la hielera para recibir las primeras Montejo bien frías. Sí, ¿no? Pues claro. Digo, claro. Es, fíjense amigos, esto es un evento muy importante para el estado de Yucatán, para nosotros, porque la inversión de más de 8.500 millones de pesos en el estado ha creado pues una economía, un movimiento económico muy importante, porque la cadena de valor que tiene una planta de esta naturaleza pues es enorme. No sé, más de 30 y tantas industrias que van a estar trabajando directamente para la planta. El empleo que generan, le están dando un auge tremendo a Junucmá, a esta parte del estado de Yucatán, y también, sobre todo, las acciones de responsabilidad social que tiene Grupo Modelo. Bueno, desde reforestar 200 hectáreas, desde hacer una premiación para emprendedores, los guerreros de la tierra, para haber puesto o donado, ya ven las boyas que hay hoy en Progreso, las amarillas, las anaranjadas que están en todo el malecón de Progreso, delimitando el área de los bañistas ya para protección, fue donado por Grupo Modelo. Entonces, pues es un orgullo y también pues un agradecimiento que nos invitaran a la inauguración. Allá vamos a estar el lunes a las 10 de la mañana en punto, para este gran evento. No se lo pierdan. Por aquí yo creo que estamos gestionando para que nos acompañe la gente de Grupo Modelo la próxima semana. Sé que andan muy ocupados, una inauguración de este tipo es a nivel mundial, sí, cómo es no. Una gran planta. Y también gracias por habernos regresado la cervecería yucateca, otra vez la Montejo con agua yucateca, manos yucatecas, proveedores yucatecos, así es de que pues eso es un gran orgullo. Y para el mundo. Y para el mundo, de aquí se va a fabricar la Montejo para todo el mundo. Así es de que ahí tienen ustedes. De aquí en adelante, pura Montejo, por favor, si no se les incomoda. Pero bueno, me acompañan aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra y René Bernal, y estamos con el tema de Leo Zuckerberg. Mark Zuckerberg, perdón, no sé en quién pensé. En Leo Zuckerman, pero no. No, pero ese es periodista. Exacto. No, no, no. Mark. De Mark, ¿con qué empezamos, David? Pues, bueno, hay un artículo muy interesante que estamos compartiendo, en el que pues el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pues tiene la idea de construir una comunidad global inclusiva, informada y conectada. Hijo, suena así como de sueño de película. De James Bond. Sí. ¿No? Sí, o sea, tiene la posibilidad. La realidad es de que, bueno, nosotros somos parte de esa. Digo, si eres un usuario de Facebook, bueno, de alguna manera estás conectado a la misma plataforma. Es un medio en el cual millones de personas estamos conectadas como usuarios, ¿no? Bueno, yo tengo seguidores en la fanpage de Fórmula en los Negocios desde Italia, de España, Alemania. La verdad que es un foro importantísimo, ¿no? En ese sentido. Por eso, antes del corte, lancé esa pregunta al aire, de que si meditaran, ¿cuántas personas creen que gracias a Facebook usted ha reconectado de esa gente que ha dejado de ver hace muchos años? Y gracias a Facebook lo ha podido lograr. Y si no existiera Facebook, seguramente no tendría contacto con toda esa gente. Porque fíjate que el primer paso que considera Zuckerberg para construir ese mundo, como dices, tipo Aldous Huxley, un mundo feliz. Pues es comunidades que se apoyan y habla precisamente de eso, de la conectividad con gente que has dejado de tener contacto físico. Y tú mismo lo dijiste, tienes seguidores de todo el mundo. Sí, y entre ellos amigos que los encontré a través de Facebook. De otra manera no hubiera sido posible hacerlo. Pero fíjense, también aquí yo veo un fenómeno de lo que me gusta, me agrada que el director de Facebook tenga esa mirada de convertir la plataforma en ese, como él le pone aquí, en ese poder construir una comunidad global para todos. Y creo que lo está logrando, ¿no? Yo sé que en Facebook hay cosas buenas y cosas malas que hay que quitarlas. Pero yo creo que nos ha dado esa libertad de tú escoger a quienes tienes como amigos, ¿no? Por muy grande que sea tu red. Te está proporcionando la oportunidad del alcance, un alcance prácticamente infinito en lo que al planeta Tierra se refiere, ¿no? Y eso es lo que antes de Facebook, antes de las redes, no teníamos. O sea, porque puedas tener o querer tener contacto con gente de otros países. Yo me acuerdo hace muchos años que cuando tú querías tener contacto con gente de otro país para cartearte, pues había clubes donde te tenías que inscribir y te preguntaban si querías cartearte en algún idioma en especial o en español, etcétera. Hoy, gracias a Facebook, pues ya no tienes que hacer eso. Simplemente la gente está al alcance de una tecla. Sí, y bueno, la visión que comparte este dueño de Facebook es precisamente que creando estas comunidades de personas relacionadas, bueno, existan comunidades que se puedan apoyar, es decir, generar o tener una plataforma que sirva para bien, es decir, que puedas en un momento dado, cuando haya una situación de algún riesgo natural, como un huracán, como una situación de ese tipo, bueno, la plataforma esté dispuesta para que las comunidades se puedan apoyar, que esta es, digamos, parte de su visión que comparte en este artículo, ¿no? De hecho, ha funcionado porque en repetidas ocasiones nos enteramos de situaciones gracias a Facebook. Hoy, el aforo que tiene Facebook para enterarse de noticias, acontecimientos y pues sobre todo de desgracias es inmenso. Es decir, sí, y a una velocidad impresionante. Claro. Bueno, hoy el caso fue hoy, o sea, sí, exacto. Hay una situación pues ambiental que bueno, pues todos nos enteramos de que gracias a Dios no pasó nada, que el mar se metió, que se cayeron árboles, que entonces, pero estamos conectados, ¿no? A través de esa plataforma y pues tenemos información de que, bueno, pues sí hubieron algunas cuestiones, pero no pasó a mayores, ¿no? Entonces, eso es el otro punto que menciona, las comunidades seguras o los usuarios conectados, ¿no? Pues vamos a poder en un momento dado compartir información para nuestra seguridad y bienestar en cuestiones de este tipo, ¿no? En cuestiones de crisis, en cuestiones de información inmediata para tomar acción, yo creo que, fíjense, al rato, por ejemplo, vamos a tener alarma sísmica a través de Facebook, o alarma de huracán a través de Facebook, pero ya dirigida sistémicamente, quizás a través de las autoridades o a través de... porque ya muchas autoridades utilizan las redes sociales para hacer ese... Bueno, ahí tienes a Trump, que escogió a Twitter para mandar sus mensajes, ¿no? Ese cuate gobierna hoy con tuitazos. No. Y otros de aquí de México reclaman por la misma vía, ¿no? También. Pues sí, pero bueno, tiene sus dos caras, ¿no? Sí, cómo no. Pero bueno, interesante el tema, interesante la reflexión. Mira, aquí lo importante es invitarlo a usted, amigo empresario, a que le entre al social media. Y nosotros a través de Adibor le podemos ayudar para que usted entre de lleno al manejo del social media y también aquí con David. Y bueno, pues nomás es cuestión que se acerque a nosotros, a Adibor, y ahí vamos a poder aprender juntos cómo manejar estas herramientas que se están convirtiendo en verdaderas herramientas poderosas. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Pues ahí está, Saturday Night Fever. Es el original Move soundtrack de Saturday Night Fever. ¿Se acuerdan? John Travolta es donde se hizo famoso también, el John Travolta. Pues correcto, con ese y con la de Vaselina. Y fíjense, amigos, esta canción o este álbum alcanzó el Platinum por haber vendido al menos 15 millones de unidades. La verdad que estuvo 24 semanas en enero, de enero a julio de 1978, en el Billboard Album Chart por 120 semanas hasta mayo de 1980. Vaya que ha estado y sigue vigente, pues es una canción que todavía se escucha muchísimo, ¿no? Sí, cómo no. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Mi querido partner, ¿tienes el tip vial de la semana? Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Este ya lo hemos dado algunas otras veces, pero se lo vamos a repetir porque pues ya somos muchos autos, muchos conductores en la ciudad y necesitamos optimizar el tránsito. En este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda el artículo 251 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que indica que la vuelta a la derecha siempre será continua, pero con precaución. No importa si hay semáforo o hay disco de alto. ¿Sí? También nos indica que no es obligatoria, sino opcional. Hablando de Facebook, pues le invito a que nos siga, porque tenemos una página como Capacitación de Excelencia y va a poder recibir semanalmente estos tips viales de pues seguridad y de ahorro de combustible. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y ecodefensivo para conductores de auto, camión, camioneta, tractocamión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René y mire, usando la plataforma de Facebook. Sí, ya vi que estás poniendo ahí los... Me llegó. Fíjate que desde que inicié con el negocio de los cursos, subí mi página de Facebook. Fíjese, ahora sí que al margen de los comentarios, se lo paso al costo, amigo empresario. es uno de los primeros pasos que usted tiene que dar a la hora de emprender un negocio. Una de las primeras cosas que tiene que hacer es decir a todos: aquí estoy y esto es lo que ofrezco, y una plataforma ideal para esto pues es el Facebook, ¿no? Claro, claro. Antes mandaba usted a hacer los volantes de volantes, ya abrimos. Claro. Digo, ahora te metes a Facebook, ¿no? No, y es una práctica que en la realidad uno llega a tu casa, a tu domicilio, y ves pegados los flyers ahí en. Ya usan masking. Usan, están pegando. Y la verdad es de que, bueno, no sé, pero pues al menos para mí no funcionan. Para mí eso no, es... no funcionan, y además ya dejemos de utilizar papel. O sea, eso va contra los bosques, ¿no? Entonces. Sí, además sí, que mercadológicamente el impacto del volanteo es del 1%. O sea, nada. Pura basura. Sí, sí. Invitamos a los empresarios pues a que aprovechen sí, que esto, ya, ¿no? Claro, mejor aprendan a usar las redes sociales, porque es diferente. O sea, la mercadotecnia tradicional, si bien es buena las bases que tiene, pero no es lo mismo que el marketing digital. Precisamente hoy en la mañana platicábamos, ya usted tiene que entrar a lo que le llama David el influencer marketing. Es correcto. Que esa parte es lo que lo va a llevar en el uso de las redes sociales, del social media, con mayor éxito para su negocio, ¿no? Fíjate que, seguramente tú lo has visto, David, muchas veces. De repente te da la gente su tarjeta de presentación y te percatas, lastimosamente, que es fulano de tal arroba, Hotmail, Yahoo, Gmail, y que no tienen una página web. Uno tiene un dominio y, por supuesto, no tienen una página en Facebook. Y entonces te preguntas cómo es que estos cuates subsisten, ¿no? Si están lejos de todo mundo. Bueno, pues sí. Sí, o sea, son realidades que se tienen que entender, pues aceptar, porque los tiempos han cambiado. Y realmente, conectando un poco con el tema del día... Efectivamente, nosotros como parte de la comunidad de Facebook, pues somos influenciadores. O sea, de alguna manera lo que nosotros publicamos, ya sea para la cuestión de nuestros negocios o como parte de la responsabilidad civil que tenemos, ¿no? De repente tú ves algo que no estás de acuerdo con ello y de alguna manera, bueno, pues responsablemente pues emites un comentario, compartes una noticia... Ajá. Y lo compartes ¿con quién? Pues con tu comunidad, con la gente que está alrededor de ti, y de alguna manera influyes en la gente. Pero ahí yo creo que lo que estás diciendo conlleva una gran responsabilidad de lo Así que es. Publicamos inmensa. O sea, y esto no, y mire que creo que hoy o ayer fue el día de la libertad de expresión, ayer a nivel mundial, ¿no? Que es algo que se ha peleado. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el libertinaje, porque déjenme decirles algo, amigos, lo que usted publica o los juicios que usted emite en las redes sociales o a las demás personas hablan más de usted que de la otra persona. O sea, así es. Ahí es en donde me refiero a que si usted como empresa, como organismo, como persona que quiere promoverse usted en las redes sociales, pues hay una gran responsabilidad de lo que publicas, ¿no? Y yo conozco, yo he dado de baja a algunas personas que estaban ya como amigos, en donde, porque te empiezan a mandar porquería, noticias falsas, que se ve que no tienen el cuidado de analizar o de desmenuzar, y pues simplemente los das de baja, que esa es la otra gran ventaja que tiene Facebook. No es, que tú tienes el control de esa parte. No es compartir por el solo hecho de que lo que te llegue le das compartir, ¿no? Porque yo creo que sí es hacer eso es una forma muy irresponsable de manejar las redes. Yo creo que si vas a compartir, sí tienes que por lo menos verificar pues que la fuente sea válida, ¿no? ¿Cuántas veces no han matado gente en Facebook y tú lo compartes y después te hablan, oye, sí es cierto que se murió fulano? No es cierto, al rato salen, tiene que salir el artista, la personalidad, a decir que no, que le está bien, que anda circulando por ahí su muerte, pero no es cierto, ¿no? Fíjate que ahorita, para muestra un botón, aparte de lo que comentaba David de lo que pasó ahorita en el puerto con las embarcaciones y que nos enteramos gracias a Facebook, bueno, ahorita una muestra fehaciente es todo el golpeteo político que se está gestando en Facebook. Hay cualquier cantidad de mensajes, pues unos a favor, otros en contra, pero si hay entes en este país o en este planeta que utilizan la publicidad y la mercadotecnia, son los partidos políticos, sobre todo en tiempos de campaña. Y ahorita, pues abra su página y le aseguro que va a haber usted cualquier cantidad. Pero eso también, digo, eso son los, ¿cómo se llaman, David, esto? Los bots, ¿no? Sí, que tú pones gente que no existe o pones una máquina que da de alta gente en Facebook y que empieza a publicar, a decir, sí, estoy de acuerdo con estos, pero no es más que ficticio. No, sí, pero me refiero a que obviamente los partidos ven en Facebook un recurso, una herramienta poderosísima para llegar a todo el mundo. Pero como que también deberían de aprender a hacerlo bien, ¿no? Claro. Sí, claro. Precisamente en este artículo que estamos comentando, uno de los puntos interesantes que se menciona es que las comunidades pues deben estar cívicamente comprometidas, es decir, una comunidad participativa en los procesos electorales, ¿sí? Que participen, que los propios gobiernos usen la plataforma para poder comunicarse con la ciudadanía y poder reportar baches, detectar necesidades, pero pues creo que estamos en camino realmente de poder lograr esto, al menos pues sí nos falta un tramo por recorrer. Ahora, fíjate que yo prefiero enterarme de todas las cosas en Facebook, sean reales o sean ficticias, y no ver que ensucien toda la ciudad con pancartas y con volantes y con... Bueno, eso ya está prohibido, ¿no? Cosas eso ya... de basura, como antes lo hacían. Ahorita, como bien lo dices, tienes el control tú, y si a un momento dado no te gusta lo que están posteando, pues los bloqueas y no te vuelve a llegar eso jamás. Correcto. Entonces, pues pero, sí, pero yo creo que ahí es en donde entra ese compromiso. O sea, si claro. Usted va a usar las redes sociales para informar, como es el caso que hacemos nosotros, tanto correcto. En Líder Ejecutivo como en tu negocio, como en Fórmula en los Negocios, debemos de estar comprometidos, pues creo yo que con los valores fundamentales de comunicar, ¿no? Correcto. La honestidad, el que seas fidedigno, el que, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, amigos, pues también hay que aprender a hacerlo, ¿no? Para que podamos cumplir con esto de lo que dice cívicamente comprometidas. Y sí, esto va mucho para los partidos políticos que aprendan a manejar. Creo que tendrían mejor resultado que la porquería que nos están metiendo en las redes, ¿no? Es correcto. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Tragedy es una de las canciones compuestas por los Bee Gees. Fíjense, esta fue incluida en su álbum de 1979, Spirits Having Flown. Este sencillo alcanzó el número uno en el Reino Unido en febrero del 79 y repitió el logro en el US Billboard Hot 100. Buena música, aunque no fue parte de la película Saturday Night Fever, sí fue añadida en el musical de West End Theater. Buena canción, mire, esta canción sacó a I Will Survive de Gloria Gaynor, ¿se acuerdan también? Esta de la cabeza de las listas. Sí, cómo no. Sobre todo en Estados Unidos. Qué buenas canciones en aquella época, ¿no? Hoy como que ya está muy apagado el rock sí, and roll, la, ¿no? La música, la década fuerte fueron las 70s y los 80s en cuestión en de... En cuestión del sí, despegue sí, del rock and roll. Ya todos los más actuales suenan como a refritos de ese entonces. ¿Por qué será? ¿Qué fenómeno habrá sucedido? ¿Quién sabe? ¿Eh? Estoy pensando ahorita en Spotify, estoy pensando en Justin Bieber, en el reggaetón. En bueno, pero tienes razón, sí hay, lo que pasa es que sí. no los seguimos nosotros, ¿no? Ya. Tienes razón, mi querido David. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Tienen dos aplicaciones importantísimas. La primera es Soft Restaurant, esta aplicación para la gestión y administración de restaurantes, que amigo restaurantero, yo le recomiendo que la pruebe, que le den una demostración gratis, y verá del potencial que tiene esta aplicación. Está perfectamente bien desarrollada. Además, esta aplicación está teniendo mucho éxito a nivel internacional y es desarrollada aquí por National Soft con manos yucatecas. Y la otra aplicación es On The Minute, que ha sido premiada inclusive por la revista InfoChannel en varias ocasiones como la marca preferida en control de asistencia. On The Minute te permite un mayor control en el registro de entradas y salidas en tu empresa, en la escuela, en el hospital, en cualquier y en cualquier negocio. Así es de que te voy a dar el teléfono, márcales, diles que escuchaste en Fórmula en los Negocios para que te den una demostración de sus aplicaciones sin ningún compromiso y gratis. 941-5077. Métete a la página www.ondeminute.com.mx o escríbeles a ventas@softrestaurant.com.mx. Pero bueno, ahí tiene usted. Me acompañan aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, el director del portal Líder Ejecutivo, y René Bernal, y estamos platicando de estos puntos que estableció Mark Zuckerberg como su plataforma o lo que quiere para construir un mundo mejor a través de Facebook. O sea, él pone su plataforma y bueno, pues creo que tiene el potencial de poderlo hacer si pensamos que ya tiene cerca de 2,000 millones de usuarios en Facebook. Oye, hablando de redes sociales, déjame mandar un saludo porque me están reportando que nos están oyendo en Jutepec, Morelos. Ah, órale, entonces, don René, le mandamos un abrazo. No, pero no es para mi señor padre, no. Ah. En este caso es para la señora Anani Violeta Hurtado Preciado, que nos está escuchando también en Jutepec. Jutepec, Morelos. Entonces, bueno, ya ves que a nosotros nos escuchan en todo el... Hasta en Jutepec, Morelos, ¿no? Así que, bueno, vaya el saludo para Anani Hurtado hasta Jutepec. Y pues para todos los que nos escuchan fuera del estado, ¿no? ¿Con qué cerramos, mi querido David? Porque esto, y esto me da mucho gusto, porque ver un director en tecnologías como es Mark Zuckerberg con esa visión, ¿no? O sea, a mí sí me sorprendió la noticia de lo que de ayer, de 2,000 millones de usuarios, más el que sí tiene pretensiones de no nada más económicas, que eso también es algo que me gustó mucho. Yo creo que habríamos que hacer un programa para checar la historia de Facebook, ¿no? Porque tiene su historia de cómo empezó. O sea, este chamaco no se conformó con simplemente hacer la tarea cuando se la pidieron en la universidad, de hacer una red para que se comunicaran entre ellos en la universidad. Vean lo que hizo, 2,000 millones de usuarios, ¿no? Sí, pues no, nada más, ojalá nos vaya a salir luego con que es más popular que Jesus, ¿no? Que Jesucristo, como dijeron los Beatles un día, ¿no? Yo creo que mejor no hacemos las cuentas, porque a lo mejor sí está haciendo ya, ¿eh? O sea, bueno, sí, no sé. Y bueno, para concluir esta charla, esta conversación, bueno, pues mencionan que las comunidades inclusivas, es decir, las comunidades que en un momento dado comparten la información, por ahí Facebook hace el compromiso por ahí de poder utilizar inteligencia artificial para poder entender textos, fotos, videos, que en un momento dado se puedan relacionar con cuestiones de odio, de violencia gráfica, de contenido sexual explícito. O sea, En resumen, incorporar a la plataforma de Facebook elementos que permitan, pues de alguna manera, controlar. Detectar, ¿no? Pensar, porque inteligencia artificial es que claro. Le va a hacer la misma plataforma, ¿no? Sí, ya se empieza poco a poco a aplicar ciertos criterios a la hora de la publicación. Correcto. Sobre estos temas, ¿no? Entonces, pues de alguna manera los usuarios, pues vamos a estar conectados, pero sí va a haber por ahí un elemento, pues que vaya juzgando el tipo de contenido que se vaya a colocar, cosa que le pasó un poco a YouTube en su plataforma, cuando se empezaban a mezclar videos, o la gente subía videos de raciales, videos de violencia, de contenido muy violento, y pues los anunciantes se fueron retirando. Correcto, fueron sí, bueno. La inversión a Google, ¿no? Las plataformas esas terroristas que así subían. Es, los terroristas o las ejecuciones, correcto. Cosas de ese tipo. Y bueno, pues los anunciantes que le dan soporte a Google. Pues que le dan vida. Pues ajá. Fueron retirándose. Esto es, digamos, el símil, en este caso, que sería la plataforma de Facebook. Bueno, pues de alguna manera intenta implementar en su algoritmo inteligencia artificial que pueda distinguir el contenido, ¿no? Y fíjense, amigos, esto muchos yo sé que lo van a criticar en función de la libertad de expresión, pero creo que la palabra clave aquí es comunidades inclusivas. O sea, inclusivo quiere decir que busco el potencial virtuoso de la comunidad, o sea, las virtudes cardinales de la comunidad, la justicia, la valentía, la honradez, la honestidad. Eso es lo que debe de regir el movimiento en las comunidades. Yo sé que siempre va a existir lo malo, pero precisamente como comunidad no permitir que eso nos contamine. Pero como plataforma no puedes o no deberías excluir a nadie. Tienes que ser inclusivo y aceptar ahora sí que a todos los que le entren, independientemente de pues de sus costumbres, de sus creencias. Totalmente de acuerdo. Todo, ¿no? Pero si tú vas a subir una filmación donde estás ejecutando a alguien, no, pues no, eso por supuesto. Sí, no lo debemos de permitir. De hecho, hoy día existen algunos controles ya en redes sociales, como el que comentas, incluso Facebook, si tú subes un video con una música de fondo que esté registrada, te lo bajan. O sea, sí. Porque va contra derechos de autor, claro. Entonces, sí, pero yo creo que empieza. Esa es la parte que tenemos que aprender, ¿no, David? Porque que no lo veamos como limitante, sino lo veamos como que nos da esa libertad responsable de pertenecer a una comunidad en este contexto. Así es. Y bueno, pues el mensaje queda ahí, ¿no? De que es una plataforma viva, es una plataforma de humanos, de personas. Y bueno, pues los valores de la humanidad de alguna manera están presentes, ¿no? Presentes. Y qué bueno, y enhorabuena, felicitaciones a Mark Zuckerberg. Oye, y líder ejecutivo, ¿cuándo lo vamos a ver así con 2,000,000,000 de usuarios? Step by step. Eso, como dijo por ahí alguien, por las piedritas, maestro. Pues muchas gracias, David Azcorra. Gracias. René. Buenas noches, auditorio, y vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.